para que gocen al oyente va. Mi ritmo para que bailen al oyente va. Oye mi ritmo, al oyente va. Oye mi